94.3 Río FM. 11:38 de este domingo, primer domingo de agosto, y arrancamos agosto. Hablábamos al principio del programa, como venimos hablando hace de mucho tiempo, del bicho este, del COVID y de las variantes. Y esta variante nueva, que es la variante Delta, que tanto miedo genera, de la cual sabemos poco, pero sí sabemos que es muy complicada, es como que se fue la nueva vedette de esto. Y sabemos que aparte hay otras variantes, y como de esto, en rigor de verdad, hay muy poca información. O si la hay, es como que uno es, hasta te diría, ya reticente a recibir información, porque el miedo te avanza. Pensamos en comunicarnos con un viejo amigo. Para mí es uno de los dedos de mi mano. El doctor Gerardo Oviedo, que es médico, que es investigador y que de esto sabe muchísimo, es un referente de altísimo nivel de este programa. Doctor Gerardo Oviedo, ¿cómo le va? Buen día. Espera. Escucharte y poder estar en este espacio. Gracias por tenerme. Esto se había cortado en el inicio. No salió el buen día, pero no importa. Buen día. Te saludo de nuevo para que puedas saludar al aire. Bueno, buen día. Buen día, Marvel. Y buen día a toda la audiencia de FM Río Coronda. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder dialogar de todos estos temas que nos ocupan. Vos sabés que, bueno, obviamente sí sabés, pero es como que las diferentes variantes que van saliendo del virus, es como que cada día hay algo nuevo y que más preocupa y que más miedo genera. Más todavía en un país como la Argentina, donde tenemos únicamente el 15% de su población vacunada. Cuéntanos un poco de esto del Delta. Y bueno, ¿y cómo ves el tema de la vacunación, obviamente, Gerardo? En primer lugar, quiero tratar de ser lo más preciso posible dentro de lo impreciso que es todo el mundo de datos que podemos recoger de estudios, de intentos de establecer perfiles de la gente infecciosa, etcétera, etcétera. Yo quiero brevemente remontarnos a algo que en alguna entrevista dije, creo que en ese momento estaba en Mannheim, en Alemania, y yo dije, la vacuna no es la solución. Y las variantes, las nuevas variantes, inclusive la Delta, si es en la que vamos a enfocarnos, confirman esto, porque el porcentaje al que se puede abordar en los estudios recientes hasta el momento y con datos que no provienen de una inclusión masiva de la población, porque tampoco hay una masiva infección con variante Delta, no permiten abordar a una eficacia que tranquilice desde el punto de vista de lo que es el concepto vacuna. Históricamente nosotros decíamos, sí, estoy vacunado con tal, no sé, polio, paperas, y yo sentía que el 100% de la cobertura estaba asegurada con estas vacunas. Pero no es lo que se percibe con el coronavirus y sus variantes. Recordemos que desde fines del 2020 se empezó a detectar, por ejemplo, la alfa, que fue inicialmente llamada Reino Unido, británica, la beta, sudafricana, la gamma. Ustedes saben que la OMS decidió ponerle estas denominaciones de alfabeto griego para evitar estigmatizar el lugar de procedencia. Y así llegamos a la Delta, que fue identificada a fines del 2020 en la India. Y de allí empezó a demostrar su perfil de alta contagiosidad y que lleva a una modalidad clínica que no está todavía perfilada, no es una modalidad clínica que pueda decirse. Y aparte, bueno, acá viene una disociación de los conceptos que tienen que ver con las edades, porque vos sabés que yo dirijo una institución que es una planta piloto para un nuevo concepto de cuidados en la salud y cuidados en la convivencia de la tercera y cuarta edad. Y en estas poblaciones tenemos que hablar de un mundo diferente de datos respecto de lo que es el adulto joven y el joven y todos los infantes. Porque el comportamiento del virus es totalmente diferente y arroja formas clínicas totalmente diferentes. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se dice, esto tiene tal seguridad y eficacia. Porque voy a dar un ejemplo. En esta institución, habidas cuentas de haber advertido a los familiares y demás, los responsables, para decidir si se iban a vacunar o no, todos, a pesar de las advertencias de que cuidado que hay efectos adversos no reconocidos todavía, estamos en etapa todavía investigacional, aunque aprobada de forma urgente, y de 21 vacunados, que fueron todos los alojados, 9 tuvieron efectos adversos serios. Y esos efectos adversos serios hicieron que algunos continuaran su alimentación por sonda nasoentérica, otros tuvieran que recibir soporte con suero endovenoso, y al tercero y quinto día hubo 2 fallecimientos. Y el motivo de esto no es porque la vacuna sea un veneno, sino que en esas edades la vacuna lo que provoca es la enfermedad misma, en alguna de sus variantes, alguna puede ser una forma atenuada, otra no tanto, porque en estas edades el deterioro del estado general hizo que estas personas terminaran perdiendo la vida. Entonces, si de 21, 9 aproximadamente es el 45-46%, y 2 de 21 son aproximadamente el 10% en fallecimientos, en muertes, bueno, estamos en unas cifras que nos están hablando de eficacia y de resolución de ninguna situación, mucho menos preventiva. En intentos de prevenir la enfermedad terminamos ocasionándole la muerte a 2 de ellos. Bueno, todo esto fue informado a PAMI para que consideren el criterio con el que van a actuar en este sentido. Ahora, volviendo a la variante Delta. Poné una coma. Ponemos una coma y preguntamos, porque para que surge la duda. ¿Era una población de X cantidad de personas a la que se le inoculó la primera dosis de una vacuna? ¿Se le inoculó una vacuna de una sola, una monodosis? Se inoculó AstraZeneca, la versión que tenemos en la Argentina, en la India, sí. Y esto tampoco tiene que estigmatizar una vacuna, lo que son vacunas vector, son el tipo de vacunas, si quieren después hablamos las vacunas que van a ser, las vacunas del futuro, no van a ser con partículas virales, van a ser con vectores que representan la información viral, como se hizo con el coronavirus, sí. Habidas cuenta de que el coronavirus no ha sido aislado totalmente. No puede ser utilizado en su versión partícula viral. Correcto. Entonces, en este caso fue esta vacuna, la vacuna AstraZeneca, sabemos que está en pleno terreno de Wow en sus versiones, ahora está tratando de ser mejorada y todas están tratando de ser mejoradas, porque la información científica que habitualmente es premercado se está teniendo en este momento en pleno terreno de aplicación a la población. Espérame un segundito. Ahí estamos. ¿Estás ahí? Sí. Tuvimos una interferencia. Sí, continuamos. No sé si querés seguir por este lado. Yo arranqué el programa hablando de esta idea de que se puede implantar la vacuna como obligatoria en la idea de que la gente que no está vacunada puede generarle problemas a la gente vacunada. Entonces, bueno, esto que viene, normalmente se está pensando de que se puede implementar como obligatoria la vacunación. pensando con toda la cantidad de daño que ha planteado, y escuchar esto que vos estás planteando es otra cosa diferente, digamos, real. Sí, yo pediría que sea tomado esto como una línea más de análisis. Mira, con mi socio de Frankfurt estamos por lanzar una serie de propuestas. Esto va a ser en Francia inicialmente. Tras un análisis, estamos analizando mensajes de poderosos, vamos a titularlo así. Ustedes saben que Bill Gates no opina en sus pitches, TED pitches o speeches, por él mismo. Él resume el producto de un equipo muy, muy amplio, interdisciplinario, y que está en un permanente vuelco de definiciones, producto de análisis que hacen, por un lado, en forma objetiva, lo más objetiva posible, pero por otro lado, hay que reconocer que Bill Gates y su grupo tiene tanto poder como un país entero. Es decir, puede torcer suertes. Entonces, yo no sé si les interesa esta parte, pero lo que estamos haciendo es analizar cada uno de los temas que Bill Gates, inclusive, y obviamente a partir de todo lo que resultó ser y está resultando ser la pandemia, todo lo que él propone, y que creo que es lo que tendríamos que tener como lectura, porque es lo que va a venir. A ver si puedo enlistarlo para no irme por las ramas. En primer lugar, esta no va a ser la última pandemia o la última situación de pandemia, porque si hablamos estrictamente desde lo científico, ¿qué significa un agente, en este caso viral, que se difunde rápidamente y se define como pandemia? Eso es algo que podemos, en una hoja 4 poder escribir y más o menos definir. Ahora, lo que sí es complejo y totalmente enmarañado es lo que provocó ese agente viral en el mundo entero. A punto de partida de la declaración de la pandemia, la vida de todos los 7.500 millones de habitantes del mundo se modificó. Los parámetros, vamos por los parámetros sociales, parámetros de salud, parámetros de mercado, se modificaron totalmente. El gran capítulo del riesgo, que es lo primero que evalúa un desarrollador de un negocio, de una empresa, de un proyecto, el gran capítulo del riesgo tomó otra dirección. Esa veleta se clavó en el riesgo que puede provocar algo que domina al mundo desde este lado, que es desde la infectología en este caso. Pero sus derivados son aún más complejos y más difíciles de sobrellevar. Y acá todavía se está aprendiendo mucho, por eso lamentablemente se vuelca a la población, como dicen habitualmente al hombre de a pie, al habitante de a pie, que se vuelca tanta información y tan confusa, que si no son, entre comillas, educados en saber recibir esta información, yo creo que se puede llegar a hacer un gran daño a su salud, sobre todo su salud psicoanímica. No es solamente el análisis de qué pasa con esta pandemia, pero también qué es lo que se ha propuesto. Por ejemplo, Bill Gates habla mucho de anticuerpos monoclonales, que es una manera de influir en la suerte y la trayectoria que puede seguir un virus en una población determinada, tratando de ir como solución a este tipo de propuestas, que sería interrumpir lo que es el desarrollo del virus dentro del organismo de un individuo. Y esto vuelve también al concepto que traté de comentarles cuando les comenté que el Fontar había elegido una de nuestras propuestas de nuestra empresa para solución COVID, eligió un respirador modificado, pero había otra propuesta que me parecía mucho más interesante y tiene que ver con esto, que es desarrollar una molécula que interrumpa la vida del virus, no en cuanto a matarlo, destruirlo, sino en cuanto a distraerlo de otra manera y bloquearlo en el momento en que está en su forma más inocua, que es a nivel de un resfrío o un dolor de garganta, uh-huh, y no avanzar hacia los pulmones. De modo que, yendo nuevamente a la variante Delta, la variante Delta ha modificado en ese intento del virus de sobrevivir a las barreras que se le van ofreciendo. Esa es una mutación, es una adaptación como modo de ley de selectividad de la especie que lo hace mejor, más poderoso, más rápidamente infectante. ¿Cómo muta? ¿Cómo muta? ¿Cómo muta? Es decir, ¿por qué se generan nuevas? No creo que el bicho este tenga la posibilidad de... A ver, cuando lo van tirando por algún... Se comunican entre los bichos y dicen, bueno, vamos a ser más fuertes ahora, no sé. Van al gimnasio, toman vitaminas. Y hoy sale otra versión nueva, no creo que sea tan así. Claro, lo que llama la atención es la velocidad con que se está produciendo, porque habitualmente una mutación requiere de mucho roce. El ser humano ha mutado a lo largo del tiempo. Antes se parece que éramos peludos a nivel cromañón y ahora no tenemos tanto pelo. Bueno, esas son mutaciones para simplemente dar un ejemplo. Pero en el caso del virus, llama la atención, y acá es donde se empieza a acariciar la teoría del virus elaborado en laboratorio o del equivalente viral, porque se le llama virus y... sinceramente no se sabe si es un virus. Entonces, se lo denomina así porque, bueno, tiene ese perfil, y la mutación se produce a través del ARN mensajero, es decir, la secuencia de aminoácidos que da información a la célula derivada de una división celular para su reproducción, hace que ese mensaje diga, ah, no, ahora vamos a modificar en la próxima versión de nuestra familia, entre comillas, vamos a modificar, en este caso lo que modificaron es la proteína Spike, que es la proteína que es facilitadora del ingreso del virus a las células del aparato respiratorio. Doctor Gerardo, entonces, ¿cómo de repente se genera eso? Porque, a ver, yo me lo imagino... así como para plantearlo de una manera, no te digo hasta risueña, pero entiendo, tratar de entenderlo mejor. A mí me entra el bicho entra en un cuerpo humano y el contacto de ese bicho con el cuerpo humano X de determinada persona hace que cambie, o sea, porque la persona es diferente, el mismo bicho no se comporta de la misma manera en un cuerpo determinado que en otro. Y el contacto que genera esa persona con otra, el bicho entró con la variante no sé qué y se genera la Delta dentro del cuerpo de otra persona, y a partir de ahí ese contagia la Delta, por decirte. Imagínate, voy a ver si lo puedo explicar más gráficamente. ¿Viste cuando uno hace una fotocopia y después de esa fotocopia quiere hacer otra fotocopia? Correcto. Y si comparás la fotocopia número 1 con la fotocopia número 10, la 10 siendo muy distinta a la 1. Excelente, sí señor. Entonces, bueno, algo similar ocurre, si es que me permite el mundo científico hacerlo, compararlo así, desde el punto de vista de que y también voy a traer otro concepto. No sé si habrán escuchado que algunos colegas en mediáticos, en televisión y demás dicen, hay que evitar la circulación del virus porque esa circulación lo hace o lo invita a crear mutaciones. ¿Han escuchado algo de eso? Sí. Porque es como vos decís, el virus toma contacto con toda la información que recibe ese ARN mensajero que recibe del entorno. Y justamente por esa ley de selectividad que hace que el más fuerte sea que sobreviva, lo incorpora a su información genética, y así es que se reproduce con esta nueva información. Entonces, si vamos a la ley de Mendel, en donde la primer cohorte es de tal característica y la tercera o cuarta termina siendo de tal otras características, esto es lo que pasa con el virus. Entonces, la mutación termina tras dos o tres reproducciones, que son muchas más que dos o tres, siendo otro virus más fuerte. La mutación se genera en el cuerpo de una persona, entonces. Y la pregunta que sigue es, si la mutación se genera dentro de un cuerpo humano en el cual ingresa una cepa determinada y sale otra potenciada, ¿Cómo es que se puede manifestar de la misma manera después? Es decir, yo detecto en mi operador Samir que lo se cayó tengo acá la señal. al lado. Si puedes repetir esa última parte, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede repetir? Claro, después, ¿cómo se manifiesta? Porque, a ver, si entró de una manera y salió de otra, tenemos tantas variantes como personas. Bueno, no es tan así porque no tiene tanta capacidad de variantes, pero sí mucha más de la que quisiéramos. Vos fíjate que solamente a un año, y creo que hasta menos, de haberse difundido el virus a nivel mundial, ya aparecen 5 variantes. Está bien, pero son entonces... 5, estamos volviendo al ejemplo que tomábamos de arranque. Si cada persona que recibe el virus lo puede modificar y contagiar modificado, resulta raro que haya 5. Obviamente que debe haber más, pero 5 grandes... 5 grandes tipos, bueno, no. ¿Cómo se genera una determinada forma que se extiende? Tengan en cuenta esto. Habitualmente es esperable que ocurra tras décadas. De modo que está ocurriendo algo indeseable desde el punto de vista de cómo educar a la población o cómo transmitirle conocimiento, porque de golpe toda la población mundial ha empezado a saber mucho de infectología y todo a través de lo que se difunde, obviamente, a modos de alertas, poniendo en conocimiento a todos aquellos que están preocupados por la manera tan estrepitosa que se les ha cambiado la vida. Entonces, el miedo, el vuelco de conocimiento científico ha sido muy brusco, muy rápido, y muchas cosas se creen que son como que han sido siempre como el coronavirus se ha mostrado, y el coronavirus y todo lo que deriva de él y la pandemia ha sido algo excepcionalísimo en todo lo que es el devenir de los tipos en muchos aspectos. Para empezar, estábamos hablando de mutaciones. Las mutaciones espontáneas, que es esto de lo que hablábamos, es decir, espontáneamente un virus entra y se en una población de, no sé, de una ciudad, sale en esa circulación que hace modificado. Esto parece que fuera lo habitual y lo natural, y no es lo que históricamente se conocía como mutación. Por eso, una de las suspicacias que arroja esta velocidad de transformación y de impacto sobre la población, hace pensar que es un virus o que naturalmente es muy distinto esta familia de los corona, o que en este caso especialmente el COVID-19 ha tenido otro tipo de origen que no es el espontáneo. ¿Se entiende? ¿Qué sería cuál? Bueno, no quiero decir las palabras, bueno, pero que ver, ha sido artificial. Bueno, exacto, eso queremos saber. Sí. Obvio que no estaba fuera de temario la pregunta del origen del virus, que todavía estamos dando vuelta ahí, hace un paso largo que quieren, es más. Sí. No somos los únicos. Sí. Y con respecto a lo que decías de la información que se recibe y de la información que se incorpora, entiendo que en el grado de preocupación que tiene cada uno, será el mayor o menor miedo, porque como está en juego la vida, la gente tiene miedo y eso hace que consuma todo lo que puede. De ahí en más, de lo que consuma, a lo que entienda conforme lo que escucha, ese es otro tema, pero el mundo está atrás de esto. Sí, sí, pero hay más cosas, lamentablemente, que comentar, y esto viene de los análisis que te digo que estamos haciendo. Hay más cosas que estrictamente la neumonía. La neumonía viral del COVID. Y creo que, a ver, ¿cómo decirlo sin que genere la sensación de frustración, impotencia y demás, que estamos sometidos a algo que inexorablemente nos va a afectar? De alguna forma, tengo que decirlo así, porque ya ha sido afectada a la población mundial, con una serie de cuestiones que abarcan no solo la salud estrictamente de cada familia, sino el bienestar y el estilo de vida, llevándolo en muchos de los casos a un empobrecimiento muy marcado de lo que es disfrutar de la vida. Entonces, acá, ayudados o por sí o de por sí, cada uno va a tener que hacer un remodelado de su mirada hacia lo que sigue. Ni hablar los chicos que, bueno, que son hasta los llamados cuarentenials, los que sí, han nacido sí, dentro sí, de la cuarentena. Pero más allá de eso, los chicos que todavía son más millennials, los adolescentes, van a tener un mundo muy distinto al que les pueden haber contado sus padres que podía ser, y un enfoque totalmente diferente que todavía yo no estoy en condiciones ni sabría definir. Pero lo que sí sugiero es que haya mucha plasticidad mental. El más inteligente va a ser el que más plasticidad tenga para entender cómo continuar la vida. Y todavía no está definido el cómo. Se está previendo que haya otras amenazas de este tenor o similar cuando se vaya apagando o modificando esto que ahora se llama COVID y sus variantes. A ver, es complicado, obviamente, desde tu lado, bajar al lenguaje llano esto, es complicado tratar de tirar buena onda cuando de repente se está hablando de que es una enfermedad, un bicho que anda dando vuelta, que no saben cómo pararlo, cuando aparecen versiones nuevas todos los días, más aún, bajando los pies a la tierra y viéndonos entre nosotros con un 15% de la población argentina vacunada. Entonces, sí, creo que el estado de ánimo, el estado de la persona, la manera de ver la vida, que coincido plenamente con vos, ha finalizado una etapa de la vida del mundo cuando arrancó el virus, y no sabemos cómo nos va a dejar cuando se vaya, si es que se va. Hace que obviamente uno ponga la cabeza ahí, y el estado en general de personas es diferente, es otro, es preocupante, hay estados, bueno, obviamente el estado psicológico de la gente, la psiquis de la gente ha cambiado para mal, porque los cuadros de ansiedad y todo ese tipo de cuestiones hacen que uno viva diferente y que tenga otros problemas aparte generados. A mente los problemas normales de las diferentes edades, de los diferentes cuadros etarios normales, con sus problemas normales de la edad, se le agrega este nuevo componente, lo que hace que toda la calidad de vida, y no solamente económico, estoy hablando de calidad de vida, de salud, se vea deteriorado. Entonces, cuando mirás para adelante, cuando engarzás tu vida con la información que recibís, y se hace muy complicado. Y vuelvo a lo mismo, 15% del país vacunado. ¿Cómo ves esto? No, desde el punto de vista de lo que se llama plan de vacunación, ominoso. Desde el punto de vista de lo estrictamente referido al virus, hay muy poca capacidad de volcar una estadística clara de qué significa el 15%, porque hay tal melange de variables de vacunas que es muy difícil seguir el grado de eficacia que significa un 15%, o con el mismo tipo de variantes de vacunas incluidas, va a ser muy difícil también cuando haya un 50%. Por otro lado, va corriendo detrás de este intento de cubrir el porcentaje más adecuado posible, va corriendo detrás la aparición de estas variantes. Claro, claro. Entonces, estamos hablando el idioma inmunológico de ayer, cuando claro, tenemos que tratar de pensar en el de mañana. Claro. Y bueno, y el de mañana no está. Eso es muy complejo. Y el de mañana no está. Todavía no está el de mañana. Sí. Exacto. Bueno, de modo que también está en este terreno. Recuerden que las vacunas están todavía en etapa, si bien aprobada, experimental. Entonces, está la posibilidad de que esa lectura de mañana no la podamos hacer porque van a tratar de volcar esas correcciones, entre comillas, que se hacen ante la aparición de nuevas cepas o de información que se tiene de las vacunas ya existentes, porque hay que corregir algo. Por ejemplo, la AstraZeneca está intentando ser mejorada desde el punto de vista de los efectos indeseables que tuvieron lectura que existieron. De modo que es una dinámica que no se alcanza adecuadamente. La variante Delta, algunas versiones de estudios de los que se pudieron haber hecho, y no son estudios que tengan una P de probabilidad tan satisfactoria como para decir esto es determinante, pero algunos dicen con por ejemplo, vacuna AstraZeneca ante la Delta está totalmente cubierto, igual que con la Pfizer, y sin embargo otros dicen no, con la variante, con la vacuna AstraZeneca para la variante Delta solamente tenemos un 67% de eficacia, y el resto queda expuesto, para decirlo de alguna manera, a esta nueva versión de virus. Y el agregar nuevas cantidades. Yo creo que es volcarle. No, te preguntaba que surge la noticia de, bueno, de encarar una tercera dosis de alguna de las vacunas como paliativo ante esta variante. Ejemplo, Pfizer está pensando en hacer la tercera. Bueno, lo escuchaba a la calle Pou decir que en Uruguay ya van a vacunar con Pfizer con tercera dosis. Claro. Claro, la pregunta que me hago es si es tercer dosis de lo mismo o si es una dosis que mejora el perfil de eficacia y seguridad de la vacuna en esta nueva versión. Claro, bien. O sea, no tenés referencia de eso. No. Eso, al menos en la literatura que yo he leído no tengo ninguna de esas precisiones. Bien. ¿Qué puede? Perdón, si vos recién nos enganchás, estoy charlando con el doctor Gerardo Oviedo, que aparte de ser un amigo de la vida, de esos que viste, que la vida te pone adelante y que los querés y los respetás con todo el amor, y te lo digo al aire, así de frente, aparte de todo esto es investigador y conoce de esto, del tema de los virus realmente muchísimo. ¿Qué nos espera? ¿Cómo miramos para adelante? ¿Cómo le infundimos a la gente ganas de seguir? Obviamente, más allá de las naturales, ¿no? Que uno tiene, no tiene ganas de irse de este planeta, ni tampoco pensar que este virus nos va a matar a todos. Pero ante la cantidad de información que tenemos de lo que murió, todos tenemos gente conocida que se fue, todos tenemos amigos que se fueron, y el miedo te paraliza, el miedo inmoviliza, y es muy complicado seguir así. Sí, yo recomendaría hacer un borrón, como dicen, y cuenta nueva en este sentido. Pensar firmemente y pensar sin resistencia a lo nuevo, pero con mucha energía en esto, de incorporar hábitos que sean todos los que ya han sido públicamente mencionados, hábitos que impidan que el virus llegue a nuestras mucosas. El virus no camina solo. Yo entiendo que es el cambiar un hábito, y el cambiar un hábito social, un hábito cultural, es muy difícil, pero es la única manera y es la más eficaz, superando las vacunas, el hecho de crear barreras que impidan que el virus llegue a nosotros. Podremos seguir haciendo reuniones sociales si todos se ponen de acuerdo. Podemos seguir practicando deportes si todos se ponen de acuerdo en protocolizar esto. Quien haya tenido un contacto con cualquier síntoma parecido al de una virosis o precisamente el de las virosis, una persona con una febrícula, tos, catarro, resfrío, la variante Delta imita mucho una rinitis y una coriza, de modo que no es lo que taxativamente se decía inicialmente del coronavirus, tos seca, falta de olfato, gusto, etcétera, etcétera. es otras, son otras formas de presentación que imitan perfectamente el tipo de virosis comunes que, al que estábamos acostumbrados. Entonces, si yo tuviera que decir qué es lo que realmente sirve, y lo he comprobado en nuestra planta piloto, durante 2 años no ha habido un solo estornudo, un solo síntoma de virosis, es respetar los protocolos. Obviamente ahí está tan reforzado que no se permiten un montón de contactos que tienen que ver con visitas y demás, no se permiten abrazos, besos. Bueno, eso es muy duro, pero nosotros los argentinos somos muy, muy proclives al abrazo y al beso, al cachetazo de amigos, y bueno, eso hay que empezar lamentablemente a transformarse un poco en nórdicos o ingleses, que son más fríos, y evitar el contacto, al menos por ahora, y no sé si definitivamente. Bien, y barbijo, sí o sí. Sin duda, sin duda. Bueno, hay un intento de desarrollo que queremos hacer con un sistema que se llama narices electrónicas, que incluso volcaría en la detección de la gente, no solo coronavirus, aquello para lo que esté programado el sistema. Se coloca como máscara, es una máscara como cualquiera de los barbijos que utilizamos, y podría volcar datos de positividad o negatividad, de presencia de la gente en cuestión, en el celular, y de esa manera crear mapas. Por ejemplo, si yo voy al club, no sé, aquí cerca tengo el club Vélez Sarsfield, si yo quiero ir a Vélez Sarsfield, podría leer si en Vélez Sarsfield en este momento hay gente que puede tener positividad de detección del COVID. Eso es algo que todavía lo tenemos que afinar bastante como forma de manejo del recurso. Es un dispositivo innovador, pero son las maneras que tenemos los recursos a los que tenemos que echar mano para poder continuar una vida lo más parecido posible a aquella que teníamos presentadas antes de la pandemia, ¿no? Poder seguir socializando, poder estar en ambientes seguros, o lo menos afectados posible por un agente, un nuevo agente, no solo COVID. Bien, Gerardo, realmente ha sido muy lindo poder charlar con vos tratar de saber. Creo que de esto se trata, saber, aprender, porque en la medida que uno sabe puede encarar la vida diferente. En la medida que bajamos los miedos, estamos más tranquilos, no nos encerramos tanto. Entender que esto vino para quedarse, entonces tenés que no bajar los brazos en cuanto al cuidado, sino todo por el contrario, continuar con los cuidados. Decididamente no hay otra forma, lo acabás de decir, que no sea el tratar de, bajo todo concepto, que las fosas nasales las tengamos cuidadas de alguna manera para que no entre nada por ahí. Y, correcto. Y de repente, bueno, está todo bien. En la medida en que la gente sepa, y en que lo que nosotros cada uno incorpore en su conducta, como te diría, más que un hábito, sino como parte indispensable de su continuidad en la vida, estas cuestiones, tal cual, va a ser el paradigma con el que podemos empezar a pensar que puede ser menor el nivel de contagio. Te mando un saludo grande, el Negro Finochetti, productor general de este programa, que está del otro lado de la línea. Y te agradecemos de corazón esto, Negro. Sabes que te quiero mucho y que te respeto un montón. Muchas gracias. Y un último mensaje, sí, por la ansiedad que tenemos todos de querer tener respuestas. Yo lo trasladaría al hábito, al idioma gauchesco. Estamos en este momento, somos los gauchos que estamos en el medio del río, y no podemos hablar ni de la orilla que dejamos ni de la orilla a la que vamos. Claro. Entonces, todo este mar de aguas turbulentas que sería la en la que estamos, es la masa de información y que pretendemos tomar como definitiva. No es definitiva. No se dejen engañar ni alentar por falsas expectativas. Es algo que todavía no está definido, no se llenen de información que no sirve y que pasa a ser basura el día siguiente. Estamos en esa situación, en medio del río. Abrazo enorme, amigo. Buen fin de semana. Gran abrazo. Bueno, desearte muchísima suerte en Francia, cariños a tu socio, y bueno, buena vida. Bueno, buena vida y saludo a todo Coronda, que la quiero mucho. Charlamos con el doctor Gerardo Oviedo, especialista en estos temas, investigador. Y bueno, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.